En Sudamérica, ¿no? ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible. Soy el Cocoyomer y estoy aquí con el buen Munra. Oye, güey, yo siempre llego sin saber qué chingados decir. Mejor empieza tú. Pues resulta, morra, que estamos aquí con la banda. ¿Qué onda, pinche man? ¿Cómo estás? La mela ya en los controles. Allá está el Jonah acostado en la cama. Haciéndose pendejo y gritando, ea, ea. Bueno, pues estamos en el podcast número 73 de Combustible. Por fin, morra, terminamos de leer mensajes de hace un año. Vamos a empezar con los mensajes de esta temporada, cabrón. Por fin, cabrón, yo pensé que ya estábamos leyendo escritos de algún arqueólogo, un pedo así, güey. Resulta, cabrón, que no, sí tenemos mensajes esta temporada. Tenemos exactamente los mensajes necesarios para completar este programa. Ya no, ya nadie nos escribe, güey. Así que aliviánense, putos. Escriban, güeyes, aunque sean los mismos. Rommel, por favor, antes escribías 4 veces por semana, puto. Y ahora no. No, no, ahí les pedimos un paro. Escriban lo que quieran, cabrones. Ahí tenemos el feedback y ahí vamos a leer los saludos de toda la banda. Antes de pasar los saludos, hay que mencionar que estamos en iTunes, en el iTunes Store. Y aunque todavía nadie sabía que estábamos ahí, conseguimos 5 suscriptores. A la verga, ¿y qué chingados es eso, güey? Es para la banda que tiene su iPod, que ya nos puede descargar de manera automática. Nada más agrega el RSS, el feed, que está aquí en la página de Combustible, gracias al buen John. Y ya no se tiene que andar preocupando por andar descargando, solito se le actualiza, güey. Hablando de descargar, güey, se me está descargando mi teléfono, güey. Déjalo apago, güey, a la verga, porque... que la verga no puedo. Bueno, ahí lo vamos con los saludos, Coco, y mientras yo apago mi teléfono. Así es, morra. Bueno, pues desde Oaxaca llega el perro Botillo y dice... Hola, amigos, me da mucho gusto de que estén de vuelta. Se les extrañó. Ahora a seguir trabajando y hacer las cosas cada vez mejor. Aguante, Combustible. Un abrazo a todos desde Oaxaca, México. Eso lo dijo el perro Botillo. Y ven el buen Martincho. Dice, este cabrón es de la bella Unión República Oriental del Uruguay. Dice, hey Coco, qué bueno que volvió Combustible. Saludos a toda la banda y de regalo, de regreso les... A la verga, ya empezamos con problemas. Espérate. Les dejo este audio que no, si... No, pues dilo, güey. Ok, otra vez. Hey, Coco, qué bueno que volvió Combustible. Saludos a toda la banda y de regalo, de regreso, les dejo este audio que si no les gusta, pues se joden, putos. Saludos desde Bella Unión, Uruguay, el Martincho. Combustible, el podcast inundable. Que renace de la ceniza de las profundidades, cual delfín fénix. www.combustible.com.mx. A la verga, Coco, yo me quedé con las ganas de que dijera combustible, los chingones del planeta, no, combustible, y ahí se quedó, güey, yo me quedé como que pensando. No, está chido, gracias por el audio, Martincho, es más, lo vamos a meter en varios programas de entrada, para que veas. Manden audios, banda, el año pasado al Panchito Colegial le tuvimos que cortar una película que nos mandó 2 horas de audio, güey. Pinches culeros. Y luego este año nada, güey, nadie nos manda un chinga tu madre por... Acá hablado ni nada, güey. Pinches culeros. No se crean, putos. Pues sí, cierto, güey. Antes mandaban audios hasta porque les dolía el ojete, güey. Decía. ahora nada, no. Antes, ay no, fíjense que me duele el ojete como si yo se los fuera a solucionar. No, pendejos. Y ahora, mi madre. No sean culos, güey. Manden un pinche audio de perdido para rayarnos la madre. Bueno, también llega por acá un güey que dice Rommel. Es Rommel. El viejísimo Rommel. Sí, pues el que único que nos escribe siempre dice: ¿qué hay, panas? ¿Qué tal? Mi nombre es Rommel. Soy un nuevo radioescucha. Oí. Pinche Rommel, ¿eres tú, güey? ¿Para qué te haces pendejo? Dice: oí el podcast y me pareció chido. ¡Saludos, cabrones! Nomás eso dijo, güey. Sí. Se me hace extraño, ¿eh? Rommel anda falto de comunicación porque trae novia, güey. Quiero decirte que trae vieja el cabrón. Y pues tú sabes que la gente se olvida de nosotros cuando se consigue novia. Sí, cabrón. Espérate, déjame. Que la chinga. Fíjate. Por obra de Dios, me tocan los mensajes más largos, yo que no sé leer. Dice: ¿qué ondas, banda combustiblesca? Soy el J. Pablo, aquí pasando a saludarlos y felicitarlos por el gran regreso del podcast. También para ofrecerles hosting sin costo para que... ¿Para qué? Para que hospeden el sitio completo o solo... No, así lo voy a leer como tal, güey. Porque después dicen que yo soy el pendejo, pero la gente no sabe escribir, güey. Completo o solo espacio para que depositen los programas. Si quieren un hosting o hosting completo, no tendrán broncas de transferencia ni límites de espacio en disco. Se las doy limitado. No hay pedo. Oye, güey, este güey parece como de una compañía de esos de que... escoge yo y que la verga... Bueno, y luego dice: si solo quieren espacio en el disco para poner los programas y que los descarguen, tampoco hay problema de espacio en el disco ni de transferencia. Solo que sería un subdominio tipo combustible punto blablabla, que sabrá la verga. Pero ya eso solo se pone la liga en la página para que descargue. Atentamente, J. Pablo. Monterrey, Nuevo León, México. Ah, cabrón, espérate, aquí sigue. Y luego dice: para que descargue la raza los programas. Ahí me avisan si les interesa. Espérense, puto, no aplaudan. Ahí me avisan si les interesa la oferta, güey. No, pero aquí dice si les interesa, es tropez. Saludos y aguante combustible. ¡Ja! Y de aquí de Paralito Llevador llega la nueva y dice: hola a todos en Campus. Espero con ansias el miércoles para escuchar el siguiente programa en el que espero ya estén los Campus completos. Estamos completos. Nueva, déjame, te hago una, ¿cómo se dice? Aclaración. Los combos estamos completos, no nos falta una pierna, no nos falta un brazo, te lo juro. Aquí estamos completos, bueno, al menos yo, ¿eh? Yo también, güey, no me arrugo, güey, y a mí no me falta cabello, güey, pero al rato me aliviano. Siguen echándole ganas a sus programas tan chidos, claro que sí, Nueva, nosotros siempre le echamos ganas, esta madre la hacemos con todo el corazón, güey, de hecho. Sí que sí. Larga vida, combustible, atentamente en la nueva postdata, perdón, pero insista, pero... ¿Y Guadañas? ¿Qué pasó con Guadañas? El Guadañas, pues es que en la inundación el río se llevó cabrones a los güey, al rato caerán, me imagino, güey. A lo mejor iba entre los muertos, güey. Ya es que Guadaña se manejaba en ese pedo, güey. Bueno, cabrón, y desde San Francisco del Oro, aquí en una ciudad de hermana Parral, llega el Orito. Fíjate, yo no sabía que en el Oro había internet. El Orito, güey, si es... Bueno, lee esa madre, güey, porque me estoy cagando la risa, güey. Y el Oro llega, Orito, pues, llega con un saludo, carnal, es broma, güey. Orito llega y con un pliego petitorio, güey. Ah, cabrón, a ver, léelo, güey. Dice: ¿qué rollo, cabrones? Acá saludando desde la lejana República del Oro. Primero que nada, manden una imagen del logo para ponerla en la página. Bueno, güey, también, güey. Si no sabes, güey, te puedes robar las imágenes, güey, de internet, güey. No, no hay pedo. Bueno, pero bueno, se la mandamos al güey. ¿Está bien? Y tú sabes que la raza cuando le das la mano se agarra la pata. Sí, sí. Y dice: suban las otras temporadas al iTunes para poder descargarlas también. Cabrón, te prometo cuando yo sea presidente municipal del Oro, güey, voy a tener eso en mi propuesta de campaña, güey, te lo juro. Sí, güey, si no escuchaste las temporadas anteriores, pues ya ni modo, güey, porque ahí pídeselas a algún otro escucha de combustible. Porque la neta, güey, nosotros no tenemos, por ejemplo, ¿qué temporadas tenemos nosotros? Tenemos como 3 pinches programas, güey, se llevaron las computadoras, el río, güey. Cabrón, yo me mantengo yendo nomás el héroe desconocido, que es la única que tengo, güey, de la primera temporada. Ahora, de la segunda, pues no tengo ni uno, güey. Así que te mandaré, pues, de perdido saludos, cabrón. Y por último dice: por favor, también regálenme una calcomanía para mi lap. No mames, güey. No te creas, sí, sí te la regalamos, güey. Nada más ven por ella. Aquí estamos grabando para que vengas por ella. O sea, nosotros estamos para que nos den, güey, no para andar regalando. Estamos re jodidos. Miren, este programa lo estamos grabando casi al amanecer, güey. Porque, miren, no teníamos luz. Y cuando tuvimos luz, no teníamos fusibles. Cuando tuvimos fusibles, no había cómo chingados ponerlos porque no teníamos luz, güey. Deja tú, se nos estaban prendiendo unos putos cables. Me puse a cambiar los fusibles, güey, y se me prendió un pinche dedo. O sea, no mames, güey. Tampoco, ¿entiendan, cabrones? Sí, ya me estoy encabronado. Mejor vámonos a la advertencia. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación, o nuestra falta de dicción, o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer, porque la verdad, nos vale madre que no le guste nuestro podcast. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. ¿Qué onda, banda? Soy Cocoyome, son las 4 a.m. y me levanté por un vaso de agua y ya veo que está aquí prendido todo. Pues voy a aprovechar para grabar. Están escuchando el podcast de Combustible a través de www.combustible.com.mx y voy a aprovechar que todo el mundo está jetón para contarles una de mis teorías de conspiración. Así es, va a escuchar usted una de las conspiraciones del Cocoyome. ¿Recuerda cuando le conté lo de Batman? Pues ahora tengo un tema más grueso porque nos afecta a nivel global. Es un tema que ha pasado por desapercibido a lo largo de generaciones y generaciones, pero yo me he dado cuenta de cómo nos han estado jodiendo la existencia y se lo voy a contar. Bueno, banda, están escuchando una emisión más de Combustible y les voy a contar de un hecho que nos viene afectando como sociedad desde hace ya 500 años. Todo empezó allá por 1492, el 12 de octubre para ser exactos. Todo empezó cuando un viejo barbón llamado Cristóbal Colón descubrió América. Este tipo en realidad venía de putas con una bola de cabrones en su tripulación. Venía pisteando, venía acá fumando mote y la chingada. Según él, iba a la India. Quería encontrar una ruta nueva para las Indias y para agilizar las exportaciones e importaciones entre África y Europa. Pero no, ¿cómo andaría este cabrón de Pacheco que vino y dio acá con la banda? El encuentro entre el viejo mundo y América nunca debió ocurrir, pero no porque las razas se encontraran y se hiciera el desmadre que se hizo, no tampoco por los desmadres que iba a haber después con las economías y todo eso que ustedes ya saben. No voy a ponerme tampoco a hablar de xenofobia y pendejadas así, porque pues a mí me caen muy bien los españoles, a pesar de que soy mexicano y que me han inculcado a través de la escuela oficial que debo odiarlos y que debo estar enojado. No, los españoles son chidos y les debemos mucho. Lo único malo que le veo a este encuentro entre dos culturas es lo siguiente. Al encontrarse Europa con América, colisionaron dos fuerzas intrínsecas de las sociedades que habitaban cada continente. Estoy hablando de el pantalón europeo y el chicle mesoamericano. Así es, si los europeos venían con pantalones, nosotros mascábamos chicle. Y cuando estos dos elementos se fusionan, algo malo pasa, cabrones. Si no me cree, analice lo siguiente. Vea usted las películas del Rey Arturo, cuando llegaban a la mesa redonda y les decía a todos sus caballeros: Abrid paso al rey Arturo y a los nobles caballeros de la mesa redonda. ¡Ave Arturo! ¡Ave Arturo! Caballeros de esta mesa redonda, hacerme el favor de sentaos todos. Hoy vamos a discutir si subimos el precio de la tortilla aquí en Camelot. Esa película, si los europeos hubieran conocido el chicle antes de llegar a América, hubiera sido así. ¡Abrid paso al rey Arturo! ¡Abre al rey Arturo! Nobles caballeros de la mesa redonda, estamos aquí convocados para discutir el precio de la tortilla en la ciudad de Camelot. Sentaos todos, por favor. No, esperad. Revisaos sus sillas minuciosamente. No vaya a ser que algún bellaco les haya puesto un chicle abajo. Yo nunca he visto que en las películas del rey Arturo, el rey Arturo ande diciéndoles, revisa la silla, Lanceros, revisa la silla. O cuando se suben a sus caballos, güey, ya no me puedo bajar porque algún puto le pegó un chicle en el lomo al caballo. No, cabrones, no. Esto se dio cuando se dio el choque entre la cultura europea y la cultura azteca. Que los aztecas no inventaron el chicle, lo inventaron los mayas. Pero bueno, tenemos también el otro lado de la moneda. ¿Usted vio la película Apocalipto? No lo puedo escuchar, pero sé que me está diciendo que sí. No lo escucho porque este es un podcast y no hay interacción entre el escucha y el emisor. Pero bueno, supongamos que usted dijo que sí vio Apocalipto. ¿Se fijó que ningún cabrón traía pantalones? ¿Usted cree que los mayas, aquellos hombres que diseñaron el calendario más perfecto, que trabajaban con el cero, que hicieron predicciones estelares que se cumplen hasta la fecha, ¿usted cree que estos cabrones no habían podido descubrir los pantalones? Si es lo más simple del mundo, agarras un pinche trapo, le haces dos acá como mangas, te lo fletas y ya traes pantalón. Pero no, los mayas eran muy inteligentes y no desarrollaron el pantalón porque prefirieron desarrollar el chicle. A los mayas les gustaba mucho mascar chicle. El origen se dio en el sureste mexicano, para ser más precisos, y en el norte de los países de Centroamérica, en una región que se llamó la región del Gran Petén. No es casualidad que en Argentina a una buena mamada le digan pete. Esto viene desde los mayas, cabrón. Los mayas, me imagino, que les gustaba que les dieran sexo oral. Entonces, buscaban a las mujeres que mejor mascaban el chicle. De ahí viene la expresión, che, esa piba me acaba de hacer un gran pete. Che, boludo, vení que te cuento. Esto viene por la región en la que se desarrolló el chicle, el Gran Petén. Y ya que estamos hablando de argentinos, déjeme le cuento una historia que ha sido oculta por los gobiernos y por los vencedores de la historia. Y tiene mucho que ver con un argentino famosísimo, que toda la gente trae playeras de él incluso, y también tiene que ver con el chicle. Resulta que la fotografía más famosa de Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, tiene mucho que ver con una experiencia que está ligada directamente con este podcast. Guantanamera. Según la historia, una madrugada que estaban incendiándose unos muelles o algo así, le hablaron, le dijeron, chico, ven para acá, chico, mira, se está quemando el astillero. Ve, chico, qué mala onda con él. Anda, hablaron como idiota, chico, no eres cubano, ¿qué no eras tú argentino? Chico, ven para acá, chico, mira, se está quemando el astillero. Que nos va a cagar la verga, y se está cayendo ese muelle. ¿Ya viste? Oh, ¿por qué tú eres un argentino de Tapachula, Chiapas, o qué? ¡Mirá! ¡Se está quemando el muelle! Hasta ahí la historia nos dice que el Che Guevara puso cara así como de compungido y le tomaron la foto, esa foto que sirvió para la mercadotecnia de este personaje. Pero lo que realmente borró la historia es lo siguiente. Ven para acá, chico, mira, se está quemando el astillero. ¡Mirá! ¡Se está quemando el muelle! Oye, mi sangre. ¿Qué pasa, Camilo? Oye, mi sangre, te estoy viendo que traes un chicle pegado en la cola, chico. ¡No! Ahí le tomaron la foto. Usted analice la fotografía del Che Guevara y no tiene cara de estar viendo que se está quemando el muelle ni nada. No, tiene la típica cara de pendejo que pone uno cuando se da cuenta de que trae un chicle pegado en el culo, güey. Véala, analícela, obsérvela. Es más, aquí tengo un libro del Che, pero me lo van a facilitar. Les voy a escribir esa imagen. Aquí analizando la fotografía del Che. Véale la mirada está extraviada. Está como pensando, puta madre, güey. Esa mirada de desesperación. La trompa así como que, ay, ya me chingaron. El queme que me va a dar acá con la banda. Y los cubanos son mal llevados, ¿eh? Me imagino que fue el mismo Camilo Cienfuegos quien le pegó el chicle en la cola para luego burlarse de él. Y luego estamos en Cuba durante la revolución. O sea, ya había triunfado la revolución en Cuba. Y el güey está como absorto, como diciendo, y estos pinches pantalones son los únicos que tengo. ¿Cómo le voy a quitar el pinche chicle, güey? Imagínese, ese pantalón que el Che traía sobrevivió a toda la época de la guerrilla en Sierra Maestra. Y se levanta el cabrón a ver cómo chingosa apaga el muelle. Y descubre que trae un chicle pegado en la cola. Pues cualquiera pone esa cara. Afortunadamente, la historia fue editada y la cortaron y dijeron, no, está así porque se estaba quemando el muelle. Pero no, cabrones, el Che estaba con esa cara por realmente porque le acababan de informar que traía un chicle en el culo. Y bueno, vamos a un corte. Este es el podcast de Combustible. Ahorita les sigo contando qué onda. Están en www.combustible.com.mx. No sea cabrón, recomiéndenos. Combustible. ¡Hey, amigo! Tienes cualidades de productor de radio y no te habías dado cuenta hasta que llegaste a la cabina de Combustible. ¿Te gusta dirigir programas de radio, expresar qué se ha estado haciendo mal y sugerir qué deberíamos de hacer? Explicarnos que el Munra no vende, que Cocoyome ya no es novedad. Yo no sé por qué. Que debemos darte un espacio, que tú eres innovador, que tus ideas son geniales, que dejemos de lado los chistes locales, que nuestras pláticas no tienen sentido, que no nos parecemos a Adal, ni a Facundo, ni a Wine Ranch, ni a Don Francisco, ni a nadie. Que por eso no podemos entrar a las grandes cadenas. Que somos groseros, que somos borrachos, que somos feos, que somos antipáticos, que somos molestos, que no somos como tú, que tú eres lo máximo, que te hagamos tu propio combustible, que sería lo más acertado dejarte todo a ti, que tú tienes el touch, esa magia, ese feeling y todo lo que nosotros no tenemos y que solo tú puedes aportar al programa. Pues a ti que te necesitamos de manera urgente, te tenemos un mensaje. Sí, a ti, amigo. ¡Chinga tu madre! Combustible Podcast, la quinta emisión. No es que no tengamos un esquema. Lo tenemos, pero en realidad nos vale mal. Combustible.com.mx. Lo que realmente no tenemos son vacantes. A mí háblame en cristiano, por favor. Por favor. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Estamos de regreso en el podcast de Combustible. Soy el Cocoyome y estoy contándoles una conspiración que el gobierno ha fraguado desde que empezó a notar que el chicle tenía cierto efecto psicológico en los individuos que componen esta sociedad. Recuerde, estamos en www.combustible.com.mx y estamos contándoles la verdadera historia del chicle. Y para esto vamos a necesitar volver al pasado. Como ya le dije, los mayas fueron los que inventaron el chicle. Pero a los aztecas fue a los que les tocó la invasión española. Los españoles, cuando recién llegaron a América, lo más temido para ellos no eran las flechas, no era el desconocer la jungla, no eran los imponentes dioses aztecas que estaban esculpidos en piedras. Eso a ellos no los intimidaba. Realmente lo que le partía la madre al ejército español era que los aztecas formaban avanzadas nocturnas e iban por las noches y le ponían chicles en las sillas donde los españoles se sentaban. ¿No me cree? ¿Acaso duda usted de mi palabra? ¿Usted por qué cree que los españoles agarraron a la Malinche? Ellos acoplaron a la Malinche simplemente para que les enseñara cómo despegarse los chicles de la cola. Porque ellos no sabían competir contra esta tecnología que los aztecas manejaban a la perfección. A la perfección. Disculpe, es que se me salió un gallo. Hernán Cortés, en varias avanzadas sobre la ciudad de Tenochtitlán, incluso sobre cuando tenía sitiada a la ciudad, la historia no lo dice, pero lo hizo en calzones, porque ya no tenía pantalones. Las avanzadas nocturnas de los aztecas eran feroces. Incluso cuando Hernán Cortés, esto tampoco lo dice la historia, se lo voy a decir, cuando Hernán Cortés hizo su famoso columpio en el árbol de la noche triste, un joven guerrero llamado Chimuelpopoca III fue y le pegó un chicle. Y para desgracia del conquistador, ese era su último pantalón. Por eso lloró en el árbol de la noche triste, porque sabía que iba a pasar a la historia como un tipo que conquistó a los aztecas, pero sin pantalones. Si no me cree, pues es un pedo, yo nomás se lo informo. No sé en qué momento de la historia, me imagino que fue en el 68 cuando los jóvenes del mundo entero, en Francia, incluso en Estados Unidos, aquí en México, empezaron de insurrectos. Me imagino que ahí fue cuando los gobiernos del mundo dijeron, necesitamos detener a la juventud, necesitamos desmoralizarla, necesitamos hacer que pierdan esos ideales, esa forma de pensar y sean más subyugables a los sistemas de control que tenemos. Sistemas como la televisión, como el radio, los podcasts idiotas, como este... Y todos esos bombardeos mediáticos que hay para mantener la sociedad quieta. Y ahí fue cuando dijeron, pues si tenemos el chicle, pregunte a las personas que están junto a usted, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares. Usted mismo pregúntese, valórese, trate de recordar, ¿alguna vez le han pegado un chicle en la cola? ¿Alguna vez se ha sentado en algún lugar y al levantarse dice, puta madre, me pegaron un chicle, güey? Analice usted que siempre que le pegan un chicle a usted o a cualquier persona que conozca, es en un momento realmente inoportuno y realmente dramático. Esto es porque el gobierno sabe exactamente cuándo pegar un buen chicle en el pantalón. Ha habido personajes en la historia, por ejemplo John Lennon, al cual jamás le pudieron pegar un chicle en la cola, pero porque él siempre miraba muy bien la silla. De ahí viene la canción de Imagina. Al momento que sale su canción, los jóvenes se tiran al hipismo y a la onda acá de que nada, que el mundo debe cambiar y la chingada. El gobierno aprendió de eso. Y en México teníamos un futuro revolucionario. Un individuo que iba a cambiar la concepción del Estado en toda la sociedad. Estoy hablando del gran pensador mexicano Fito Olivares. Pero cuando él iba a hacer su manifiesto, su canción, con la cual nos iba a despertar a todos los mexicanos de nuestro letargo, un agente de una agencia especializada del gobierno que se dedica a andarle pegando chicles en la cola a los grandes pensadores, llegó y se lo puso. El resultado, todos lo sabemos. En lugar de hacer un gran himno revolucionario, el señor Fito Olivares sacó su canción famosa de El chicle se me pegó. Aquí les dejamos un fragmento. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, mi seno sigue bailando y el paso no me salió. Me imagino que usted la ha bailado, esta canción, en alguna boda, alguna quinceañera o incluso solo. Esta canción habla de una tragedia que se convierte en risas, muy al estilo mexicano. Es una tristeza que el señor Fito Olivares haya caído de esta forma. Pero ha habido muchos que ni siquiera han logrado plasmar eso. Yo por eso aplaudo al señor Fito Olivares. Un aplauso para el señor Olivares, por favor. Generalmente cuando usted se da cuenta que tiene un chicle pegado en la cola, no puede usted pensar en cambiar el mundo, no puede usted pensar en revoluciones, no puede pensar en amor, en la novia, no sé, incluso buscar un empleo, tratar de ser mejor persona, no, se queda pensando como que, a la verga, güey, me pegaron un chicle en la cola. Es un sentimiento consternante y es un sentimiento que sofoca la misma ansia del ser humano. Sentir un chicle ahí en el trasero está cabrón. Yo lo he sentido varias veces, pero aún así sigo haciendo programas pendejos. Bueno, pero acabo de comentar algo que usted no se dio cuenta, a lo mejor porque estoy hablando más hacia lo pendejo, pero estoy diciendo verdades entre lo que estoy diciendo. Le comenté algo de una agencia que el gobierno desarrolló. No sé cómo se llaman este tipo de agencias en otros países, pero en México es célebremente conocida la CDPCHEEC. Esta agencia es la encargada de dominar a la juventud. Por sus siglas en español, usted la puede identificar como la central donde pegan chicles en el culo. De esta central de inteligencia se ha valido el gobierno mexicano para sofocar las insurrecciones juveniles. Y gracias a que soy un individuo que tiene los huevos bien puestos y pagando una gran fortuna, pagando un gran dinero, conseguí hacerme del teléfono de esta central. Pinche madre, me da miedo este callejón. No mames, ahí viene alguien, se me hace que es mi conecte, el tipo ese que estoy esperando para que me pase la información. Voy a fingir demencia. Soy la flor silvestre que marchitó el olvido. Yo soy la flor púrpura del Cairo. Aquí está lo que me pidió. ¿Tiene usted lo que yo le pedí? Sí, aquí está. Una caguama y tres cigarros sueltos. Espero que valore su vida y no trate de buscarme, porque puede morir en el intento. Ya sabe, si lo detienen, no me conoce. Y Y así fue como conseguí el teléfono, la de la CDPCHEEC, o la el centro donde pegan chiques en el culo. Y en este momento voy a tomar el teléfono. Aquí me hacen favor de acercarme al teléfono. Vamos a marcar, aquí es el 045-33. A ver, ya está dando tono. A ver qué me contestan. Buenas tardes, está hablando usted de la CDPHLC. Si le pegaron un chicle en la cabeza, marque el 1. Si quiere usted comprar chicles totito para desquitarse, marque el 2. Si quiere llamar con la operadora, marque el 41. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Estoy llamando a la CDPHEEC. No, señor. Usted está hablando a la CDPHLC. ¿Y eso qué significa, señorita? Que está usted muy pendejo y marcó un 7 de más. Significa centro donde pegamos chicle en la cabeza. ¿En la cabeza? ¿Que no era la cola? No, señor. Para eso usted tiene que marcar un 7 de menos. Ah, disculpe, señorita. Déjeme marco de nuevo. Perdón, es un podcast en vivo, hay errores en la producción, aquí tenía un 7. A ver, le quito el 7, va de nuevo. A ver, espérate. Ahorita aprovecho para pedir unas tortas, ahorita que estos güeyes están dormidos. ¿Cómo se tardan, chingada madre? Buenas tardes, está llamando usted a la CDPHS. Si le pegaron un chicle en el culo, marque 1. Si se le pegaron en la nalga izquierda, marque 2. Si se lo pegaron en la nalga derecha, marque 3. Si se lo pegaron en el mero centro, marque 4. Si quiere hablar con la operadora, marque 30. ¿30? ¿Por qué 30? Pues que no seguía el 5. Así se nos hincharon los huevos. Que la chingada, 30. Buenas tardes, ¿está usted hablando con la operadora de CDPHEEC? ¿Qué se le ofrece? Oiga, no mames, pues es la misma señorita que marqué ahorita de la CDPHEEC. Sí, lo que pasa es que mi patrón no tiene para pagar dos secretarias, así que contesto yo. ¿Qué se le ofrece? Bueno, oiga, bueno, si es la agencia donde le pegan a uno chicles en el culo. Sí, así es. Oiga, ¿me podría comunicar con el director general de la dependencia? Claro que sí, se lo comunico. Buenas tardes, yo soy el director de la CDPHEEC y también de la CDPHLC. ¿Qué se le ofrece? Pinche viejo, chingue a su madre, usted por su culpa me pegaron un chicle en la cola y también en el pelo. Disculpen, pero es que uno se encabrona, ¿no? Les paso el teléfono para que le hablen a estos cabrones. Alguien tiene que hacer algo para detenerlos, está cabrón. Bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos al podcast de combustible. Estamos en www.combustible.com.mx y cuidado, fíjese de dónde se sienta. Combustible busca un nuevo campeón. Un nuevo campeón. Un nuevo campeón. Solo tienes que reunir estos sencillos requisitos: aptitud de servicio, disponibilidad para ser humillado, perfil perfectamente encajable en el de un mayordomo, tener el menor éxito con las mujeres, cuerpo de trailero con mentalidad de un niño de 12 años, sudoración espontánea y altamente molesta, además de tocar guitarra y solamente saber una canción. Aprovecha, esta es tu oportunidad, no la dejes pasar. No la dejes pasar. Mándanos tu currículum a www.combustible.com.mx. www.combustible.com.mx. Acompañado de un archivo de audio donde salgas diciendo: ronda. Inútil presentarse sin estos requisitos. Inútil, te estamos buscando. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? Estamos de regreso en el podcast de combustible. Estamos hablando de el chicle, de cómo el gobierno lo ha utilizado como método de control social sobre la juventud para evitar futuras rebeliones. ¿No cree usted que el gobierno todo lo hace a través de pegar el chicle directamente en la cola? Tiene bastantes métodos para prevenir a la juventud de andar de revoltoso. Generalmente la gente asocia a los revoltosos con la gente jodida o gente, los greñudos, como el Amel. ¡Ah, sí, güey! ¿Qué, no estabas dormido, güey? ¿A qué hora te despertaste? ¡Pinche gente, duérmete! Bueno, ya voy a hablar más bajito porque ya desperté al Amel y ya me lo llega la torta. Bueno, entonces el gobierno, para evitar otro movimiento como el de Tlatelolco, que terminó en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, habló con uno de los agentes de inteligencia más importantes del país, un agente encubierto que está encubierto de cierta forma muy especial. El señor se llama Roberto Gómez Bolaño, si usted lo conoce como Chespirito. Él no es cierto que nació en la Ciudad de México, no, Chespirito estuvo tras el muro de Berlín. Él trabajaba para la KGB en Moscú. El gobierno mexicano, en una peda que se fue y se puso allá a Echeverría, se lo trajo al cabrón. Le dijo, vente, acá te ponemos a trabajar en cubierto, güey. Tú creas tus personajes, los métodos de control que se utilizaban en la antigua Unión Soviética los vamos aplicando aquí en México. ¿Por qué usted cree que vemos el Chavo del Ocho y nos cagamos de risa? Siendo que el Chavo del Ocho es uno de los programas más crueles que ha habido en la televisión mundial. Mi nombre es el Chavo. Toda mi ropa es un auténtico remiendo. Es la historia de un niño que se está muriendo de hambre. No tiene ni casa, el pobre cabrón. Y uno lo ve y se caga de la risa, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Por eso, por personajes como el Chavo del Ocho, uno ve a los niños de la calle ahí y ni les da uno nada. Es más, hasta se les hace como molesto. O uno está esperando que todos los niños de la calle sean payasitos y avienten lumbre o cosas así. Porque crecimos viendo al Chavo del Ocho. Bueno, el genio detrás del Chavo del Ocho, que nos trastornó la conciencia y la sensibilidad para tirarlos al león, fue Chespirito. Bueno, usted va a decir, este güey ya se salió de contexto. Pero no, cabrones, no. Analice los caquitos, cabrón. Eran el Chompiras, el Botija y la Chimoltrufia. La Chimoltrufia era una vieja, güey, greñuda, sin agraviar, mavis. Así, pinche Botija pelón. Tranquila, pinche mavis, tranquila, no mames, güey. No estoy tan gordo. Sí estás pinche gordo, güey. Tú sabes que como yo digo una cosa, digo otra. Tengo o no tengo razón, güey. Ya, tranquila, mavis. A ver si ya se callan, güeyes. No dejan dormir a la verga. Duérmete, pinche Botija. ¿Tú qué haces aquí, pinche Chimoltrufia? No dejas dormir, güey. No mames, a ver, ¿cuál pinche Botija, güey? Pues ya estoy bien delgado. No, güey, sí estás adelgazando, pero mi pinche mandado, güey. No, bájale, huevos. A ver, tú, ven. Deténme esto. No, tómalo por el lado amable, güey. Por el lado amable lo vas a tomar tú. Mira, a ver, espérate, a ver. Y la próxima vez, güey, te doy con la alacena del mandado. Bien sabes que no me gusta que me interrumpan cuando estoy haciendo los pinches podcasts, así que a dormir, cabrones. Regresando al tema del podcast, la Chimoltrufia se acoplaba con dos vagos y resulta que la Chimoltrufia era el único personaje en televisión nacional que mascaba chicle. La Chimoltrufia fue un personaje ideado para, en aquellos tiempos, precisamente para evitar que el peje llegara al poder ahora que fue la candidatura a la presidencia de la república. La Chimoltrufia se llama María Expropiación Petronila. Por alguna extraña razón es un personaje que hoy en día se identifica con las personas que tienen simpatía con el Partido de la Revolución Democrática. Por eso a la gente que vota por el PRD le dicen los Chimoltrufios, porque son generalmente puro pinche argüendero. Note usted que cada vez que el Chompiras o el Botija eran pendejamente agarrados por la policía, ¿quién llegaba a sacarlos? A ver, ¿quién? ¿Quién llegaba alegando pendejada y media y ni dejaba hablar, ni dejaba decir nada? ¿Quién? ¡Por la Chimoltrufia! O sea, la Chimoltrufia es como un güey del PRD de ahorita. Pero bueno, la guerra contra el chicle es una guerra también etimológica, incluso hasta llena de significados y de mensajes ocultos. No se le hace raro que el gobierno esté en contra de que la sociedad tenga acceso al chicle, precisamente a este fruto que viene de la savia del árbol del Manilcara Zapota. ¿Este nombre no le recuerda algo? ¿Manilcara Zapota no le suena más bien así como que a la mamá de Emiliano Zapata? Todos ellos de la familia de las Zapotacias. Y yo, a partir de que empecé a desarrollar esta conspiración, me di cuenta de que a lo mejor el Zapata ni existió, cabrones. Neta, a lo mejor Emiliano Zapata fue una conjunción de hechos basados en el chicle y que se creó como leyenda indígena para hacer mención indirectamente a la goma de mascar. No sé, cabrón, suena raro, pero a lo mejor sí. Ya que estamos hablando de una guerra sucia, una guerra escondida, les voy a hablar de la otra guerra que existe en el país. Todos sabemos que el presidente Calderón emprendió la guerra contra el narco. Así es, guerra que, por cierto, vamos perdiendo y bien gacho, pero hay otra guerra, una guerra de baja intensidad que emprendió el gobierno de la Ciudad de México. Me imagino que Ebrard dijo, ah, chingada, pues si el Calderón se mete en guerras imposibles, pues yo también. Me voy a aventar una guerra contra el chicle. así como usted lo escucha. Al principio, haber dicho, pues qué tan complicado debe ser pelearse contra una bola de chicles. Vamos con unas cajitas, los envolvemos y luego hasta los volvemos a vender. Pero resulta, cabrón, que no puede. O sea, empezó a perder. Hubo varias bajas en su ejército en esta cruzada contra el chicle. Bajas, no cree usted que de muerto, porque los chicles no matan. No, no, o sea, empezó a renunciar a la raza y decía, no mames, güey, pues ponte tú a darle contra el chicle. Y ahí fue cuando empezó. El punto crítico de esta guerra fue cuando Ricardo Jaral, director de conservación de espacios públicos del centro histórico de la ciudad, precisamente donde se desarrolla la iniciativa contra el chicle, indicó en una entrevista a un medio de comunicación nacional que esta zona, precisamente el centro histórico, tiene una cantidad exagerada de chicles pegados en el piso. Note usted en qué se ocupa la banda, güey, el que usted le paga con sus impuestos. Este cabrón, yo creo, salió con todos sus empleados y dijo, a ver, cabrones, se me van a poner a contar los chicles que encuentren pegados en el centro histórico. Acá entre nosotros, yo creo que ni contaron nada, pero salieron bien alarmistas a decir que se encontraban en cada metro cuadrado del centro histórico 70 gomas de mascar por cada metro cuadrado, cabrones. O sea, párese usted, haga un cuadro más o menos de un metro e imagínese 70 pinches chicles ahí pegados uno tras otro, 70, güey. Y luego imagínese el metro de adelante, el de los lados y así subsecuentemente. Imagínese que en cada cuadro hay 70 pinches chicles. Eso es una mamada, güey. Es una mamada. O sea, ¿cómo le hicieron para contar tanto pinche chicle? O sea, cabrones, estos güeyes se pasan de alarmistas. Se los juro, yo ya no le tengo miedo al Chapo Guzmán. Yo le tengo más miedo a Adams. Está cabrón, güey. Que te digan, van a venir los Zetas. Dice tú, pinches Zetas, pues que vengan. Como que no vengan los de Búfalo. Que me tapen, güey. O sea, está cabrón, güey. El gobierno siempre está alarmando a la gente. Ahora nos alarman con el chicle, güey. Siempre nos han alarmado con el chicle, pues. Pero estos extremos ya están muy cabrones, ¿no creen? Luego remata la nota diciendo que el pobrecito de Jaral se la pasó desde hace un año buscando unos aparatos con tecnología alemana y holandesa para poder remover los chicles del suelo del centro histórico. Yo me pregunto, Jaral, aparte de estar medio pendejo, no sabe geografía. Si yo estoy buscando una máquina que está hecha con tecnología alemana y holandesa, pues voy y la busco a Alemania o a Holanda. Pero gracias a Dios, este tipo que es un pendejazo y que no sabe de geografía ni de sentido común, tiene mucha suerte. O sea, estamos salvados, porque resulta que estas máquinas con tecnología alemana y holandesa, ¿dónde creen que la vino a encontrar el güey? En el meritito Monterrey. Ahí en Monterrey no nomás encontró una, el cabrón, según nos dice la nota que estamos leyendo del diario. Encontró 10 pinches máquinas. Hasta ahí la gente aplaude, ¿no? De que, ¡ah, bravo! ¡Qué chingón! Pero no, güey, luego nos dice, y cada pinche máquina nos salió en $5,000. Pues por eso hacen tanto pedo por el chicle, porque no sabían cómo justificar $50,000 que se robaron. Entonces, güey, dijeron, vamos, no, es que estos fueron contra la guerra. ¿Cuál guerra? Preguntó la gente. ¿La guerra contra el hambre? ¿La guerra contra el narco? ¿La guerra contra el desempleo? Y ahí dijeron, no, la guerra contra el chicle. Lo malo es que uno va al centro histórico del Distrito Federal de vacaciones y para empezar no ve los 70 chicles que le prometen a uno. Porque eso puede ser un atractivo turístico. Puede uno decir, vamos a la ciudad de chicle, como Homero, güey, cuando se fue a la ciudad de chocolate, güey. Así es el centro histórico del Distrito Federal, güey. Vas acá corriendo entre chicles y chupas el suelo y la chingada. Pero no, llegas y ni están los chicles, porque eran puro pinches piñas. Ni las pinches máquinas esas holandesas, alemanas, monterreyenas, no, tampoco están, güey. Porque ahí están unos viejitos, güey, acá, quitando los pinches chicles, güey. A puro pinche escobazo y trapeador, güey, y con cloro. Ya me estoy en que está encabronando. Ah, pero no se va a encontrar usted a Calderón quitando un puto chicle de la calle. ¿Y sabe por qué no? Porque el güey ese tiene las manos limpias. Pero lo que me da más coraje es que se hacen güeyes los mismos del gobierno de la Ciudad de México. Porque todos esos pinches chicles seguramente son producto de cuando el peje hizo un pinche plantonzote. Que ahora que lo pienso bien, no sé si fue en el centro histórico. Pero bueno, cuando hacía sus mítines en el Zócalo y tenía ya las 70,000 chimoltrufias y todas tiraron el chicle ahí. Este pinche país va para atrás, cabrones. Mejor vámonos un corte. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. confianza y precisión. Bueno, banda, ustedes escucharon el podcast de Combustible a través de www.combustible.com.mx. Y si usted llegó hasta este punto, lo felicito porque se acaba de aventar quizás el podcast o el programa de radio más pendejo de toda la historia. ¡Ah, cabrón! ¿Qué es eso? ¡Dos! ¿Ya terminaron? No, pues aquí está el Jonah. ¿Qué onda, Jonah? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, carnal? No, pues aquí recordando tu cumple, hermano. Oye, un agradecimiento a todos ustedes que se acordaron de mi cumpleaños. A los que se acordaron en la página de Combustible, ¿no vieron que mucha gente se acordó? Como 6, 7 güeyes. Pero muchas gracias por acordarse. Pues a la banda en sí. A la única que me regaló algo, güey, que fue Mavis, güey. Para que aprendas, pinche Amel. Bueno, escucharon el programa de radio del chicle. Un programa muy, pero muy, pero muy pendejo. Batallamos a lo estúpido, ¿verdad, güey? Para sacar este programa. Estuvo de la chingada. Si le gustó, bien. Si no, ni modo. Fue lo mejor que pudimos hacer. Espérese, porque el programa que sigue está rompe madres, güey. La neta. Bueno, antes tenemos que hacer una mención. ¿Dónde está mi celular? Resulta, güey, es que somos el medio oficial para anunciar, para promocionar, que viene por primera vez a México. Viene desde España. Sociedad Alcohólica. Así es, cabrones, la organizadora es una escucha de Combustible, es la que los trae, es la peque de Guanajuato y está buscando, ¿qué? ¿Dónde quieren que toquen estos cabrones? Raza de Monterrey, raza de Guadalajara, raza de México, pues acóplense, van a tener las presentaciones que ustedes quieren. Si usted quiere comunicarse con la peque, recuerde, ella es de León, comuníquese con ella, le voy a pasar el número del celular, es el 473-105-1004, próximamente les vamos a estar dando más informes y apoyen a esta banda, usted, vamos a ponerles una rola de Sociedad Alcohólica, esta rola se llama Ratas y se trata... Y tiene mucho que ver con lo que va a venir en el próximo podcast. También tiene mucho que ver con la casa aquí de la Mel, por lo de ratas, porque está hasta la chingada de ratas aquí, güey. Bueno, oye, a nombre de toda esta banda que está aquí y del Munra, que participó en este podcast, pero ya no volvió el cabrón. Yo soy el Cocoyome, gracias por escucharnos, cabrones. ¿Cómo están ustedes? Tú no debes decidir. Solo rompa.